vieron a un muerto. ¡Sí! ¿Pero el auto está bien? ¡Ajá! Ah, bueno. Yo soy como ese tipo, ese español, ya sabes, el de los molinos. ¿Don Quijote? No, el otro, ¿cómo se llamaba? ¿El de la Mancha? ¿Don Quijote? ¡No! El hombre de la Mancha era precisamente Don Quijote. ¡Ay, lo voy a buscar! Embriagándome en la vieja florería. Una mujer escopó una cerveza. ¡Cerveza! ¿Y qué mejor que la cerveza para armar el jolgorio? ¡Cerveza! El whisky cuenta como cerveza. ¡Cerveza! ¡Cerveza, cerveza! Dejen su bebida y pongan atención. Dejen su bebida y pongan atención.